Caracol. ¿Qué pasa? Esa Roxa Rosa, ¿qué tal estás? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y reciben también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arranca el episodio 484 del podcast en riguroso directo en tu reto que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock Asalto Mata Radio Rock.com, creando conciencia rockera desde San Pere Calanda. All around the world para toda la banda. Todo el mundo tenemos nuestro malo de la película favorito. Everybody Loves a Billie Eilish. Ese es el nombre de la banda con la que estamos comenzando este episodio 484 de Pequeño Ternasco. Nuevo material de la formación de Seattle tras su Conflict One, el álbum debut de esta banda. Esto se titula, y es el nuevo sencillo, Hell We Made. Hemos creado el infierno, haciendo clara alusión a los sucesos acaecidos en el Capitolio de Washington. He visto el videoclip y el de los cuernos de bisonte no sale. Mira, saludos hasta los United States y saludos también hasta Polonia. Pues mira, hoy van a escuchar una banda muy arraigada y muy famosa en su país. Living in the hell. Había también que saludar a alguien en Alemania, no sé si es nuestra ternastilla Mercedes, que de momento por aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera no está diciendo nada. Pero sí, quien está saludando en primer lugar es, espérate, que ahora que me pongo la tablet, para verlo mejor no me la he colocado bien. ¡Esa Tania desde Madrid! ¡Apay! Tenemos saludos también desde Venezuela, nuestro compañero y ternasco Carlos del programa Sobre las Dosis. Ya sabes, aquí todos los lunes a partir de las 21:00 y bueno, ya lo tenemos a la escucha y creo que me está escribiendo algo a la vez por otro lado. Madre mía, qué follón. También tenemos un poquito de Logroño Power desde La Rioja, ese Diego. Y también tenemos saludos desde Tudela, Nafarroa Pride, del amigo Félix. Amigo Félix. Que nos está felicitando por la entrevista que tuvimos ayer con Alfredo Piedrafita. Dice, yo le hubiera preguntado que dónde se consiguen las cervezas Alf and Roll. Pues yo, ya que dices que no has estado escuchando la lata, si te fijas en el artículo, pone, si quieres conseguir la cerveza Alf and Roll, pincha aquí. En el mismo artículo tienes esa... ese enlace, cierto, no se lo preguntamos ni a Alfredo se le ocurrió tampoco decirlo, que luego hablando con el que hace la cerveza le dice, joder, a este ya le vale. Hola, hola, hola. Ahora sí, nos estaba diciendo Carlos que revisáramos la salida de audio, que se nos estaba escuchando no en estéreo, sino en mono. Ya veo que ahora sí que estamos... Ah, no, pues mira, aquí parece que no. Sigue saliendo en mono, nada más. Ahora tratamos de solucionarlo. Bueno, se nota que estamos en un podcast en riguroso directo tu reto, porque con las cosas del directo a Pequeño Ternasco acaba de tener que tocar unos cablecicos de los que iban el sonido de la mesa al ordenador para poder emitir, porque tenemos una gatica muy mágica, porque es muy mágica, la caemos mucho, pero siempre mete la cabeza ahí y lo toca todo, y luego no salen las cosas como tienen que salir. Muchísimas gracias, Carlos, socio, aupa ahí. Esto lo puedes decir en pocos sitios, ¿eh? Nos están avisando desde Venezuela de que no salimos en estéreo. Y como siempre os digo, conforme vayan entrando vuestros saludos, pues os iremos destacando aquí en directo, pues que nos estáis escuchando y que estáis disfrutando de Pequeño Ternasco de la única manera que se puede disfrutar, compartiendo y viviéndolo completamente a live, transmedias y todo lo que se te ocurra, solamente a través de asaltomataradiorock.com, solamente a través del grupo de Telegram de la Conciencia Rockera. Ya le vámonos ya por la primera sección. Tenemos un titular, recuperamos información de las bandas que suman fuerzas en esta plataforma. Próximos conciertos de bandas asociadas y estreno en exclusiva. Pues sí, de todo vamos a tener. Primero informamos, ya lo hacíamos el lunes, pero hoy vamos a dar una información más detallada. El Rey Salitre, una de nuestras bandas asociadas, que el próximo sábado de 20 de noviembre, este sábado, obviamente, el mítico club de motoristas Zombies Elite MC de Mallorca, situado en Sa Pobla de Mallorca, arranca la nueva temporada de conciertos con una jornada de puertas abiertas, en la que se podrá disfrutar de un cartel de lujo con las actuaciones del Rey Salitre y Big Yuyu, lo que promete ser una velada de rock and roll en toda regla. Apertura de puertas a las 20 horas, actuación a las 21, entrada gratuita. Más bandas asociadas que tienen concierto: Roxae. Licántaros. Desde A Tope Producciones nos informan que la formación madrileña actuará junto con Unnamed como invitados también el sábado 20 de noviembre en Madrid, en la sala Six Rock, calle Illescas 100, metro Aluche, a las 21 horas, con entrada libre hasta completar aforo. Y más conciertos de bandas, más. F. Por último, los rockeros turolenses han informado en redes sociales de una nueva fecha, esta vez en la capital del Torico, en su casa. Podrás disfrutar de su fantástico directo en el Pub Babel 2.0 el próximo día 26 de noviembre, o sea, sí, este viernes no, al otro, a partir de las 00:00 en la hora bruja, en la madrugada del sábado al domingo. Y lo mismo, entrada libre hasta completar aforo. Eso por parte de los F. Y ahora ese estreno en exclusiva. Segundo sencillo más videoclip de lo nuevo de los trajes sevillanos Medictun. Los Medictun, ya estrenamos el primero en exclusiva y también en exclusiva somos el primer medio en estrenarlo en radio. El nuevo sencillo de los Medictun que se ha estrenado en YouTube el videoclip a la una del mediodía. Pero nosotros, como te digo, somos los primeros en hacerlo sonar en la radio tras hacerlo con el primero, con todos o ninguno. Ese nuevo sencillo es traído de Juego de Sombras, segundo trabajo de la banda liderada por los hermanos Medina. Todo un orgullo para este programa. Ese nuevo tema se titula Ministerio del Miedo y suena así. Por cierto, te recomiendo encarecidamente que te visiones el videoclip una vez que hayamos compartido el podcast junto con el artículo correspondiente, como cada día a eso de las 5 de la tarde. Ya sabes que puedes ver todos los videoclips de las canciones que suenan en Pequeño Ternasco. Medictum, Ministerio del Miedo. Asoma y déjame tal.

nos comenta Carlos desde Venezuela que excelente este nuevo disco de los Hypocrisy. Brutal, nos dice concretamente. Gran banda, estoy de acuerdo. Por eso, entre otras cosas, han sonado los tres sencillos que han compartido en redes sociales. Si no, no. Y llega también al ruido nuestra tanajilla Belén desde la Madrid de Sao Pai. Saludos también, saludos pura vida hasta Costa Rica, hasta Costa Rica, hasta San José de nuestro Ternasco Esteban, compañero de Ondas con su programa Subsuelo S.A. todos los lunes a las 22:00 aquí, hora Madrid, en asaltomatarradiorock.com. Me he comprado un libro que se llama Aprende Inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. ¡Dame un wow yeah, Roxa Roxae! ¡Oh yeah! ¡Pequeños Ternascos! Ya tenemos a la Catalonia Crew, SD es a la escucha. A ver, lo que está sonando son los Agónica con su tema Frontera, el grupo de Sonora. Pero no son los que vamos a escuchar. Lo estoy usando de fondo porque es que la siguiente canción, que está de muy de puta madre, es Grindcore. Y ya sabemos la característica principal del Grindcore, aparte de ser una salvajada, que dura muy poquito. Vamos a escuchar un tema llamado Auto Caníbal y que es el primer sencillo adelanto de El Pacto, en larga duración debut de la formación Grindcore andaluza, Muerto en Vida. Soy, me duele. Bram Stokes is praying the night as he watches us the fall in the eye. Is this the real life, or is this just fantasy? Going away is hard. No escape from reality. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Listen to the wind of change. The children of tomorrow dream. My darling, don't utter a single word. Die for your love. The tiger. Sugerencia de nuestra ternasquilla Tania a los muertos en vida. Moláis, pero la voz un pelín más gutural. Tomen nota, para el siguiente disco. Estás escuchando un tema que se titula, no sé, como es en... supongo que será en flamenco, ni siquiera en francés, porque estos son belgas. Se titula Nuages. Yo así lo leo. No sé si es en francés, será Nuage. Pero vete a saber. Y fue el primer adelanto, porque ya van dos, de lo que será el año que viene. Cuarto álbum de estudio para los black metaleros belgas. Ojo que el nombrecito se las trae. Vieje Dot. El título de ese álbum, siempre va a haber sangre al final del camino. There's always blood at the end of the road. ¡Nuages! ¡Yet good! Tributo Ternasca hoy exquisita, Si antes tenían que ser los otros pelín más guturales, de esa hora comenta que estos cantan susurrando, pero fuerte, eso sí. Oh. hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Preguntaba Félix que se estaban torturando a Chihuahua, los belgas estos. Os había prometido a las bestias pardas, a los reyes del Black Death polaco, y aquí están. ¡Vemos! Que andan celebrando sus tres décadas con un álbum recopilatorio, 30 Years of Blasphemy. Para la ocasión han regrabado este tema que venía en Telema 6, su quinto álbum de estudio. Esto es Christians to the Lions. Los cristianos a los leones, ¡claro! The old bastard son, I am the evil one. No glory. Luego que les persigue la iglesia por la cara. Es el día de los ratones colgados, ya la escucho también. ¡Aupa, compañero! Pues en Polonia han sabido esperar hasta que han aparecido los memes. Ahí está escuchando el programa todo el rato. No sé si nos entiende una puta mierda, pero oye, muchas gracias. ¿Llama de parte del poder? Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. A lo tonto, llevábamos sin pizarradas desde el miércoles pasado, ¿eh? Tanta entrevista. Pero ya está aquí nuevamente la sección de secciones, la bizarrada de Pequeño Ternasco. ¡Wow, yeah! Vamos para allá, Roxa Rosae. Un conductor de tren demanda a su empresa que le dejó sin cobrar por llegar un minuto tarde. Ni demanda ni empresa. Disparo o como accedes, a por el hacha. Valientes hijos de puta. Hostia, qué eventos. El 18 de julio de 2020, un conductor llegó al andén equivocado para transportar un tren vacío a la estación de Okayama, en el sur del país del sol naciente. Al darse cuenta de su error y apresurarse a llegar al andén correcto, acabó llegando un minuto tarde. Los iluminados de West Japan Railway Company, la empresa en la que trabaja, decidieron descontarle ese minuto de su salario. El trabajador reclama ahora una indemnización tanto para que le pague el dinero correspondiente de ese día como para que aporte, ojo que parece tonto también este, 2,2 millones de yenes, más de 16.000 euros, por la angustia mental que, según indica a Sora News, le causó el incidente. Bueno, vemos que comparten el mismo nivel de hijo puterío, ¿eh? Pues tú más, no sé. Es que hacen eso, ¿no? Tu madre, pues tomas otro. Tania nos dice que es que ya se pasan de calculadora. La compañía argumentó que no se realizó ningún trabajo durante ese minuto de retraso, por lo que decidió descontar el salario del trabajador, algo que el trabajador condenó por utilizar los recortes salariales como sanciones por un error humano. Su error al llegar a la plataforma equivocada fue pequeño, añadido al medio, y no debería considerarse un incumplimiento de contrato. Según ha justificado, además, el tren estaba vacío y, por tanto, el retraso no había causado ningún problema en el horario de los viajeros. El caso ha pasado de boca en boca y corrido como la pólvora, y entre los comentarios han destacado que esta situación es característica de Japón. Si eres miembro de la tripulación y provocas un retraso de un minuto, te tratarán como si hubieras causado un accidente. Así que puedes reducir el salario de alguien en un minuto, pero no puedes pagar las horas extras también en incrementos de un minuto, han cuestionado otros. A pesar de que la opinión pública se ha puesto de parte del empleado durante el caso, la empresa Japan Rail no se ha retractado y ha argumentado que los errores humanos, como los retrasos, pueden tener consecuencias nefastas para la seguridad y el bienestar de los propios pasajeros a diario. Además, justifica, y atentos al dato porque después de leeros todo esto vais a flipar, justifica que solo le aplicó un descuento de 28 peniques de su salario. 28 peniques. ¡Hombre! ¡28 peniques, man! Man, pero con puntito detrás de cada letra. O sea, sé un acrónimo. Man Antichrist Nature es el título del segundo adelanto que te traigo de lo que será, antes de fin de año, The Oath, tercer trabajo discográfico, segundo LP, de los grupmetaleros castellonenses Six Burning Knives. Seamos pues acuchillados por esos seis cuchillos ardientes. Pues sí, efectivamente, compañeros y compañeras. aunque sean 28 peniques, de descontar nada. ¡Fuerte al empresario, hijo puta! ¡Aupai! Ahora que se conoce que se sobran bastante menos que los de AENA, ¿eh? Que si llegas 3 minutos tarde te suman otros 13 y te descuentan el sueldo entero. Por cierto, Tania, lo prometido es deuda, ¿eh? Ahí está los Six Burning Nights, la canción que me pasaste tú, por supuesto. Mira a ver si tienes controlado el correo electrónico de la banda, ¿eh? Que lo busco por todas partes y no lo encuentro. Anda, si lo tienes, me lo pasas por privado, porfa. Pregunta Carlos que cuánto es un penique de yen. Pues si 2,2 millones de yen son 16.000 euros, pues calcula tú que un penique es muy, muy, muy poco. Alborotando en primavera. Caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, otra bizarradita para el pecho por lo bien que lo hemos hecho. Un hombre se hace enterrar dentro de su camioneta nueva. Eso es todo, amigos. Y ya está. Claro, se acaba de comprar el y titular. Se muere. Efectivamente, es que es eso exactamente lo que ha sucedido en la localidad mexicana de San Carlos, en la Baja California, que vivió un entierro de lo más peculiar hace unos días. El hijo de un hombre llamado Adán Arana le había regalado hace poco una camioneta tipo pick-up nueva de color negro que el homenajeado no había podido disfrutar a causa de su enfermedad. Vamos, que le regaló la furgoneta pero que no podía ni conducir de lo malico que estaba. Así que visto lo cual, el hombre, por cierto muy conocido y querido en la zona, pidió que cuando muriera fuese enterrado en el vehículo para poder disfrutar de él en el más allá. Que además ni te multa ni hostia. Y resulta que en México, bueno, ya lo sabéis, es algo conocido, las últimas voluntades, el tema de los muertos es completamente distinto. Y lo de las últimas voluntades también. Porque son realmente importantes, ¿eh?, los últimos deseos de una persona. Por lo que la familia dispuso un enorme agujero en el suelo, afianzado con bloques de hormigón. O sea, que echaron un encofrado y hicieron un agujero bien hecho, ¿eh? donde con una grúa introdujeron la camioneta con el otro introducido dentro de la propia camioneta. Una vez instalada, bajaron el féretro con el cuerpo del difunto y lo colocaron en la caja de carga de la pickup. Ah, no, no estaba dentro de la furgoneta. Lo dejaron el ataúd en la caja de atrás, esa que va abierta en las pickup, la típica, antes de sellar toda la tumba. El enterramiento se produjo en los terrenos del panteón familiar de susodicha familia. El familiador que la familiarice, bueno. Pero ahora podrían enfrentarse a una sanción, pues las autoridades locales no tenían constancia de este peculiar enterramiento para el que se habría requerido una autorización previa. Pues en vez de con la iglesia, con la administración han topado, ¿eh? Pero oye, mira, si el hombre ha conseguido que se cumpla su último deseo, pues ya está bien. Madrid, 40 grados, no hay playa a la que ir. He bebido demasiado. Y también está bien esta canción, y se titula Está Bien, y son los Sex. La piel en medio de todo el retiro. Ojalá. Tercer single extraído de Mambo, el nuevo trabajo, primero en español, por cierto, porque hasta la fecha siempre habían cantado en inglés, para el combo rockero madrileño. Los Sex, Está Bien. Quiero. 500 en El Relleno. Hoy nos vamos a tocar con esta baladita, aperitivo de lo que será a principios del año que viene, tercer larga duración para esta exótica formación hard rock de la India que tanto nos gusta, Giris and the Chronicles. Esto es el tren de los amantes de Teruel. Lover's Train. Tóquense a gusto, tóquense contentas, pero no se vayan todavía, que falta despedirse con banda Samper de Calanda. Y límpiense. Y límpiense antes, skies, careless and free. All we needed was each other and the music in the air. Do you remember the love that we made? It was so magical. Now I can never forget what we had. Es el Rellano que hasta los ratones maullan. Venga, Rosa, ronroneando como quieras, nos vamos. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Puedes creer que al final ese será tu destino. A continuación, nos vamos a dejar con nuestro buen amigo y compañero Javi del Valle y su otra semana de rock, y a luego nuestro ternasco Dani Metal DJ y su Rock Station FM. Vuestro amigo y vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y de todos vosotros. agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido, medio dormida, en el metro, en el tren, perdiendo un minuto del trabajo en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, en tanto esa ternascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más y entrevista con ese pedazo de banda Barcelona enmascarada llamados Decta. Agures, mon amores, se os quiere. Love, love, love, love, love, love.